Hola amor, ¿te gustaron mis fotitos y videos del canal? ¿Te imaginas verme toda desnudita, tocándome? Eso en mi canal VIP y en mi OnlyFans, que hoy está con descuento del 50%. ¡Ve cósmico! Le sacamos una fotito y le subimos un tema. ¡Huepa, huepa! ¡Suena! ¡Muy tres cumbieres!